bueno, ya aquí de regreso, vámonos con el punto número 5. Se recomienda tratar de pensar positivamente para eliminar de nuestra mente los pensamientos negativos o los estados depresivos. A menos que sea algo ya de tipo orgánico, pues sí podemos tratar de programar cuáles son los estados de ánimo en los que nos metemos. Simplemente, por ejemplo, en esta noche, Janet Brito está que se corta las venas y fastidiada por el tipo de música, porque hoy ella no está en ese mood y es perfectamente respetable. Entonces, hay que recordar que muchas veces nosotros programamos nuestros estados de ánimo desde la música que escuchamos hasta los programas que vemos. Es importante rodearnos de gente y pensamientos positivos en una situación de este tipo. En la recomendación número 6 está, en caso de que realmente esos sentimientos sean inmanejables, que no nos sintamos capaces de lidiar con ellos, pues siempre será recomendable y no es nada vergonzoso el buscar terapia de manera profesional para que alguien nos apoye en el caso de que no podamos controlarlo por nosotros mismos. Entonces, bueno, vayamos ahora a la siguiente canción. Esta nos la pidió Daniela Guzmán, que seguramente debe estar estudiando para algún examen de medicina. Es Skinny Jeans de Lisa Dolittle. Y después de eso vamos a escuchar Ingrata para poner a Janet un poco más feliz en esta noche pilobuquera y medio dramática. vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. Que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada, ingrata. Que no ves que estoy sufriendo. Por favor no me digas que sin mí te estás muriendo. Que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos. Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte, ingrata. De las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Por eso ahora tendré que obligarte un par de brazos para que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Y regresando por acá, estoy sumamente feliz porque acabo de darme cuenta que viene llegando la mera mera godmother de este programa, Gina Dorantes. Qué padre que andas por ahí. Espero que le haya dado gusto por allá a Janet Brito, que ya le dimos curso a su canción favorita, la que nos pidió desde hace un buen rato. También anda por ahí Alana Unzueta. Y bueno, vamos a continuar con los consejitos para la gente que anda por ahí en plena ruptura amorosa. Dice acá, llama al 911 si sientes que puedas causarte algún daño. Bueno, espero que no lleguemos hasta ese punto, pero si en algún momento se sintieran un poco vulnerables, es recomendable rodearse de gente para evitar tener pensamientos que puedan atentar contra ustedes mismos. En el número 8 hay que hablar con nuestro mejor amigo o amiga y expresar nuestras emociones, llorar todo lo que sea necesario para desahogarnos. En la 9, tratar de ir al cine, mirar alguna cosa divertida para voltearle el switchcito a lo que andamos sintiendo, porque sí es posible, está comprobado que a nivel de corteza cerebral, cuando sonreímos, segregamos toda esta situación que tiene que ver con oxitocina, feromonas y demás que nos provocan sentimientos de felicidad. Y número 10, hay que hacer ejercicio, buscarnos alguna actividad y personas que estén cercanas a nosotros como método para eliminar la depresión de nuestras vidas, ya que al estar haciendo ejercicio, algunas de las hormonas que generamos tienen que ver con la felicidad. Por eso es que la gente vigoréxica generalmente es gente aparentemente muy feliz, pues porque todas las hormonas que están segregando a nivel de corteza cerebral y de química cerebral los hace sentirse felices. Y si todo eso no funcionara, nada más traten de recordar, 7,000,000,000 de personas en el mundo, alguna de esas debe ser para ustedes. Los voy a dejar ahora con una canción de un tipazo. Él es Elvis Presley, la canción se llama Always on My Mind. Estamos en Pillow Book y después sí te vamos a escuchar algo que nos solicitó por ahí Alba Dorsey, que fue Amarte Duele. Estamos en una noche de miércoles dramático y ardido. Y les prometo que el viernes va a ser viernesito bailador para quitarnos este mal sabor de boca. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind.

mientras acá Janet, Brito, Gina y Alba se traen una discusión muy interesante con el descorche de ciertas botellas, de las cuales no tenía yo conocimiento, me comenta a Mauri que nada de 911, 065 Cruz Roja Mexicana en toda la República, número gratuito, entra a la Cruz Roja más cercana. Ah, ok, no vuelvo a mencionar el 911, se me olvida que andamos en México muy mexicanos. Y sobre todo que tengo acá presente a uno de los mejores capacitadores de Latinoamérica, so sorry, 065 a nivel nacional. Y ahora los voy a dejar con un par de canciones. No estaríamos en un programa de ardidos si no escuchamos a Lupita D'Alessio o a Jenny Rivera. Y vamos a escuchar a Lupita D'Alessio con Lo Siento Mi Amor. Y después, Qué Ganas de No Verte Nunca Más con Jenny Rivera. Esto es Pillowbook, Noche de Ardidos. Prometo que el viernes va a ser noche de bailecito para que se nos quite esta situación tan agridulce de la boca. Lo siento, amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas, y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada. Lo siento, mi amor, lo siento. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Tus manos parecen escarchas y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo. Y que no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo, que me dice fingiendo. puerta. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí. Aquí de regreso cerrando el programa de Pillow Book de esta noche. Con razón ya entendía Janet que andaba perdida en otro planeta, quién sabe qué estación rara andaría escuchando, y por eso nos hacía reclamaciones sobre la música que estábamos poniendo. Sorry Janet, no vuelve a suceder, chécate por favor el link. Los voy a dejar con una canción que nos acaba de pedir a Mauri, es de Leona Lewis y la canción es Burying Time, me dice que es la neta, no la he escuchado, espero que les guste a ustedes, y un poquito después vamos a escuchar a Duffy con Mercy, que es una de mis favoritas. Y regresamos a cerrar esta noche pilobuquera de ardidez total. turn on the TV. No, without something that I remind me. Just put us at your feet. Bye.

nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave to me, babe, was a movie for the make it up for you to go wild. No. And every time you speak her name, cerrar este programa. Nos acaban de hacer una petición que con mucho gusto vamos a complacer para Janet Brito, pero antes de eso vamos a escuchar una canción del soundtrack del Cuervo de James Seabury, It Can't Rain All The Time, y un poquito después vamos a escuchar la petición de Janet que fue Man, I Feel Like a Woman de Shania Twain. Esto es Pillow Book y esto es un miércoles de ardidos, que después de las 12 de la noche se nos acaba lo ardido. Continuamos con las peticiones y vamos a seguir dándole curso a esta noche ya después de habernos encontrado en la frecuencia correcta. Sometimes barely tell the difference. you to know that there's something wrong. It's hard to believe that love will prevail. Oh, it won't rain all the time. The sky won't fall forever. And though the night seems long, the one. Vamos a terminar este Pillow Book de miércoles de Ardidos Desvelados con un par de canciones deliciosas. La primera de ellas, de The Killers, Mr. Brightside. Y vamos a terminar con Beyoncé y una canción llamada I Care. Esta fue una noche maravillosa. Qué rico podernos dar el lujo de ser ardidos una vez al año nada más. No hay que hacerlo costumbre porque eso se convierte en cáncer. Para esta noche de miércoles ha sido delicioso contar con todo su tiempo, su espacio, su presencia. Y por esta noche y hasta el próximo viernes, adiós. Mi nombre es Paloma Cuevas. Estuvimos en la mejor radio de internet, eShockRadio.com. Gracias a Mau Aranda, como siempre, por apoyarnos con todas las fallas técnicas. Los quiero mucho y les mando besitos bien tronados hasta su corazón. ¡Mua, mua, mua! Mi nombre es Paloma Cuevas y nos escuchamos el viernes a las 10 de la noche. ¡Adiós! Falling asleep, and she's calling a cab. While he's having a smoke, and she's taking.